Buenos días a todos, amigos de Vidas en Red. Y no, hoy no voy a hablaros de coches, ni de carnet de conducir, ni de mi experiencia en el carnet de conducir, ni nada de eso. De momento. Bueno, sí, hoy quiero hablaros de podcasting. Y quiero hacer un in reply to, una respuesta al señor Rupert Dax y su lacrimógeno, su triste, su melancólico, su bucólico, su azul podcast en apoyo de Insanity Tech. ¿Cómo se llama así? ¿Se llama así? Bueno, no lo he visto porque voy caminando todavía y no tengo las notas. Creo que se llamaba Insanity Tech. Un podcaster mexicano que hace un excelente podcast de tecnología y que, bueno, pues ha grabado dos audios un poco reflexionando sobre lo que es su trayectoria. Saludos Manu y saludos Bato. Reflexionando sobre lo que es y ha sido su trayectoria en el podcasting y sobre todo pues sobre su frustración, ¿no? Después de un año y medio, creo que era lo que decía, un año y medio grabando podcast con regularidad, trabajándose la comunidad, trabajándose los contenidos, pues tiene muy pocas escuchas y por supuesto nada de monetización. Comenta que casi todos los podcasts son españoles. Me sorprende mucho eso, O sea, siendo España una parte pequeña del mundo hispanohablante, que los contenidos se creen en España. Bueno, seguro que hay factores socioeconómicos, etcétera, muy interesantes, que no me corresponde a mí analizarlos. Pero bueno, quiero decir, hay mexicanos con muchísimo talento, hay argentinos con desbordante talento, y bueno, y otras nacionalidades que también tienen muchas cosas que decir, y no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de cualquier cosa. Buenos días Pepe Jiménez y buenos días Andrés Ramos. Entonces, llevas X tiempo grabando podcast y la cosa no despega. Yo entiendo la frustración, es decir, y desde el punto de vista humano, mi apoyo, mi solidaridad, mi cariño, y como le escribí en un mensaje en iVoox para animarle, el único mensaje es persevera. Y él decía, ya, todo el mundo me dice persevera, pero lo cierto es que llevo año y medio y esto no está dejando ningún dinero, las grandes plataformas sí lo tienen. Bueno, yo siento que este audio sea un poco un jarro de agua fría, o más que un jarro de agua fría, una piscina de agua fría. Si tú tenías unas metas, y las metas es en X tiempo voy a tener X oyentes y voy a tener X retorno económico, y eso no se ha producido, pues tienes dos opciones: o buscarte otra actividad que te resarza, o bien perseverar. Este no es el único aspecto de la vida en el que las cosas no salen como quieren. Hay gente que pone en marcha negocios y después de meses, años, se dan cuenta de que el negocio no funciona. ¿Y qué hacen estos emprendedores? Pues bajan la persiana y montan otro negocio. Así de sencillo. ¿O qué quieres? ¿Una subvención del Estado para compensar tus pérdidas y tu angustia emocional? Obviamente no, o sea, yo sé que no va por ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que hay tantas cosas en las que ponemos empeño y luego salen mal en la vida. Es que esto no son matemáticas, donde dices tú, dedico X tiempo, X ilusión, y luego resulta que al final ni tengo seguidores, no tengo oyentes, ni tengo ingresos por publicidad. Pues amigo, si esa era tu meta, aquí lo que hay que ser es honesto. Si esa era tu meta, pues ya puedes dejar de perder el tiempo y dedícate a otra actividad, o inicia un podcast de otra temática, que a lo mejor sí tiene retorno económico. Pero decir, es que es injusto. Pues no es injusto, es así. Es así. Y en cuanto a que no es posible, pues mirad, yo la semana pasada aprendí algo muy valioso. El señor Nipegún, a quien tanto cita Rupert últimamente, el señor Nipegún hizo una cosa que yo no entendí, no comparto, pero mira tú por dónde hay que reconocer los méritos de su arriesgada y atrevida decisión. El tío coge y dice, podcast número 100, cerrojazo, esto ya es privado, esto es el Parque Warner, aquí entras pagando. Yo pensé, bueno, veremos a ver cómo va aquello. Yo no grabo para hippies, yo grabo para gente que valore mi contenido. Y el tío ha construido una comunidad que valora su contenido. Que no tiene 100.000 escuchas, no. Pero tiene una comunidad que valora su contenido. Los podcasts, él me pasó un podcast. Y la verdad es que está curradísimo. Pero curradísimo. Además con humor Nipegún, que me divertí mucho. Y a mí, en un momento dado de nuestra reunión de la semana pasada, sacó su Huawei, me enseñó la cuenta de PayPal y me dijo, mira, o sea, la gente responde. Entonces, Nipegún no es una plataforma. Nipegún no se ha dedicado al alcahueteo de, hola, podcaster famoso, mírame, estoy empezando, qué pena, ¿por qué no me apoyas y me invitas a tu podcast? Así recibiré, me fagocitaré a algunos de tus oyentes. Venga, hombre, apóyame. Estas cosas pasan a menudo. Hola, podcaster, más famoso que yo. Te admiro un montón, eres un ejemplo a seguir. Qué guay, qué ilusión me haría salir en tu podcast para tener publicidad gratuita. Y así te dedicas a trepar en los hombros de otros podcasters más altos que yo. Nipegún no ha hecho eso. Es más, Nipegún ha hecho todo lo contrario a lo que dice el libro del podcaster Trepa. Ha hecho todo lo contrario, justo lo contrario. Y el tío ha creado una comunidad, ha puesto una barja electrificada con alambre de púas alrededor de su podcast y ha cobrado la entrada. Y tiene gente, que yo lo he visto, que a mí me enseñó la cuenta de PayPal. Tiene gente que paga y que valora su contenido. Y tiene una comunidad. Pues para mí tiene todos mis respetos. Porque yo pensaba, digo, este se va a estrellar. Hombre, no lo digo por el contenido, porque yo era seguidor de Hack for Geeks y me estoy planteando ser un suscriptor. Pero el tío se le ha dado bien, lo ha hecho bien. Así que, quiero decir, que lamentas que no hayas tenido el éxito que tú crees tener y que tú crees que mereces. Pues lo siento mucho, de verdad, no le deseo mal a nadie. Ojalá todos pudiéramos ser podcaster de éxito y hacer películas de acción con con estos actores ahí, con La Roca. Pero es que no todos hemos sido llamados a hacer lo mismo. Y además yo creo que hay una peligrosa premisa. La premisa de la monetización, que es una especie de virus que está dejando tontos a los podcasters, ¿sabes? Y no lo digo por Nipegún. O sea, Nipegún se la refanfisla. Si Nipegún tuviera 2 suscriptores, seguiría haciéndole porque le importa 3 leches. Lo digo por esos podcasters que dicen, a ver, yo me metí en esto del podcasting para ganar pasta. Y ese es mi interés en el podcasting. Yo creo que soy un tío con muchísimo talento, una tía con muchísimo talento, y yo aquí estoy por la pasta. Pues te equivocas, amigo. Si quieres ganar pasta, búscate un trabajo. Búscate un trabajo, haz negocios o dedícate a la venta, a la compra-venta por Wallapop. Pero el podcasting no es el sector en auge, no es el sector económicamente pujante que te va a pagar la hipoteca. Abre los ojos, o sea, yo siento tener que ser yo el que diga que los Reyes Magos son los padres, pero es que los Reyes Magos son los padres y la monetización es una quimera para unos pocos. Y si te sacas dinero para pagarte la DSL o la fibra, pues felicidades, no mucho más. Y termino citando al gran Hernán Cassiari, escritor. Un escritor que en un día determinado decidió darle una patada en el orto a las editoriales y a decir, con un pan. O sea, yo no sé si es que es argentino y los argentinos son dados a estas cosas. Pero en un momento dado de su vida decidió, a la porra, las editoriales, mea libros, por medio de su página web, los dedica uno a uno a mano, se va a la oficina de correos y los envía. Él dice, mira, créate una comunidad y si construyes una comunidad, imagínate que tienes 13.000 seguidores, vive de esa comunidad que te valora, que no te va a dar para hacerte rico, pero te vas a sacar un sueldecito y con eso dedícate a tu arte. Y para mí esa es la lección, amigos, para mí esa es la lección. Os deseo un buen día y hoy me dan el permiso provisional. Internet.